Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigas, hola amigos, buenos días. Estamos nuevamente aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria con Caná, que transmite desde la bella San Pedro y San Pablo, Ayutla Mije, acá en la sierra, respirando fresco por aquí, porque bueno, la nube nos está abrazando un poquito. Y bueno, pues aquí estamos en la planta alta del Palacio Municipal y pues acompañándolos en este inicio de semana, en este lunes, acompañándonos en el despertar, en las primeras acciones del día. Aquí andamos. La verdad es que estoy un poco trabada y un poco emocionada porque, pues fíjate que ahora nuestra transmisión también está siendo por internet. No, todavía no logramos hacerlo en vivo, pero pronto lo lograremos hacer en vivo. Pero bueno, se graba, se sube a una página y ahí se puede descargar o se puede escuchar. Y pues resulta que una sorpresa. Yo que pensaba que había poca gente que escuchaba el programa, y pues no, la verdad es que hay mucha gente que escucha el programa, y eso por una parte me da mucha emoción, mucha alegría, y me pone un poco nerviosa. Pero bueno, pues aquí vamos a continuar. Osauri aquí anda también, está también muy emocionado. Y pues queremos mandar un saludo justamente a todas estas personas que nos escuchan desde casita, nos escuchan en el trabajo, en el transporte, allá en el rancho, los que están preparándose para ir a la escuela o preparándose para iniciar el día nada más, y también los que nos escuchan pues por este medio del internet, San Internet le digo yo, pues por este medio, pues que también nos escuchan, también un saludo y pues muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por seguirnos. Un saludo, quiero mandar un saludo a Kevin, a Rafa, que nos escuchan en casita, a Said, Anthony también nos escucha en casita, pues un saludo para ellos, Nora también, saludo, Ramsés también nos escucha allá en casita y que se prepara también temprano para ir a la escuela, pues muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, para las comunidades que también nos alcanzan a escuchar, donde alcanza a llegar nuestra señal, también un saludo, y a todas las personas que desde ahí también nos sintonizan, muchas gracias. Allá Santa María Misistlán, que cuando anduvimos en esta gira de teatro, pues allá nos dijeron que nos escuchaban, Nejapa, Las Flores, por cierto, un saludo para Teresa del Carrizal, un saludo para Chicocán, al Duraznal, San Lorenzo Albarradas, Tlahuitoltepec, también nos alcanzan a escuchar, El Paraíso, Don José, a San José, a Don José de allá del Paraíso, que nos escucha siempre. Por cierto, por ahí, si alguien se quiere dar un chapuzón allá al Paraíso, pues puede ir, allá están las albercas, y en los días que hay mucho sol, los días anteriores que ha habido mucho sol, pues váyanse a echar un chapuzón ahí con Don José, allá en el Paraíso. También un saludo para La Laguna, para Matagallinas, para la gente de Cuernavaca, que también nos sintoniza a través del internet, pues muchas gracias por acompañarnos. Hay gente también en la Ciudad de México, que también, pues por medio del internet, ha hecho contacto con nosotros. Muchas gracias, y pues aquí vamos a comenzar. Santa Catarina Albarradas, dice Cayo por allí también. Y vamos a comenzar nuestro programa La Boca del Dinosaurio, un programa que está hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, un programa infantil, juvenil y adultil. La Boca del Dinosaurio. Niño, no, ni no, ni na. acuérdate que vengo trayéndote café. El día creciendo está, te espera listo para jugar. Rin, rin, rin, rin. Rin, rin, rin, rin. Rin, rin, rin, rin. A levantarse o mis cosquillas te correrán. Rindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Tu cuarto has de ordenar, seguro tendrás para estudiar. O sin frazada te quedarás. Rindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Tu ayuda me debes dar, más de un mandado que hacer tendrás. Rin, rin, rin, rin. O de un baldazo despertarás. Rindiño, despiértate, que vengo trayéndote café. Mi calma se va a agotar, ya mismo quiero que estés acá. Rin, rin, rin, rin. O traigo el perro y te morderá. ¡Sí, mamá! Bueno, pues acabamos de escuchar al grupo Canticuenticos con esta canción de Rindiño. Y bueno, pues la pusimos aquí para que los que todavía no se despiertan o no han querido levantarse, por lo menos escuchen que ya es la hora y pues hay que ir sacando una manita, otro, un piecito, otro. Sé que bueno, pues ahora por acá, por Ayutla hace un poquito de frío y a veces nos da un poquito más de flojera pues levantarnos, pero pues hay que iniciar el día y vas a ver que una vez que estés arriba ya ni te vas a acordar de dormir, así que arriba. Y pues bueno, te comento una curiosidad que me encontré por allí. ¿Sabías que el ave que bucea a mayor profundidad, es decir, que se va más abajo en el mar, es el pingüino emperador? Esta ave, es decir, este pingüino, es capaz de bucear a 255 metros de profundidad. ¿Te imaginas? 255 metros. Nuestras casas a veces miden 2 metros, 2 metros y medio de altura, o 3, algunas que son más altas. Pero imagínate, eso es bien poquito comparado con 255 metros. Y eso es la profundidad que alcanza este pingüino emperador para bucear debajo del mar. Bueno, pues ahí te dejo esa curiosidad para que la comentes con tus compañeros. A ver, no creo que nosotros pudiéramos alcanzar esa profundidad así nada más. Pero bueno, ahí está el pingüino emperador. Y aquí Osauri quiere mandar un saludo. Ajá, dice que quiere decir la hora. ¿Sí? ¿A qué hora es, Osauri? Ah, sí, las 7:11 de la mañana, dice, y él anda aquí ya bien despierto. Para. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y solo 4 pingüinos regresaron. 1, 2, 3. otro. Cuatro pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y solo tres pingüinos regresaron. Uno, dos, tres. Tres pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y solo dos pingüinos regresaron. No están completos. Uno, dos. Dos pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y solo un pingüino regresó. Algo está mal. Uno. Un pingüino salió a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y ningún pingüino regresó. La triste mamá salió a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüina dijo wank, wank, wank, y los cinco pingüinos regresaron. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco pingüinos salieron a pasear por la colina y al otro lado. La mamá pingüino dijo wank, wank, wank, y los cinco pingüinos regresaron. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Antes de pasar a la adivinanza del día de hoy, pues te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, por si quieres mandarnos algún mensajito, quieres decir algo, quieres que pasemos algo por aquí por la radio, o bueno, también si quieres mandarnos la respuesta de la adivinanza, por supuesto, nos puedes mandar un mensajito o llamar. Y también pues para las personas que nos alcanzan a escuchar y que de pronto no sabemos de qué comunidad nos alcanza a escuchar, también nos pueden hacer una llamadita o mandar un mensajito, decir, ¡hey! Desde acá, desde esta comunidad también escuchamos. Y bueno, pues aquí entonces les mandaremos muchísimos saludos. De todas maneras, les mandamos muchos saludos, pero pues sí, nos gustaría saber desde dónde nos escuchan. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, aquí estamos pendientes. Y ahora sí, te comento la adivinanza del día de hoy, te la comparto y listo, lista, despierto, despierta, a hacer trabajar nuestras neuronitas. Allí va. A estos hermanos gemelos les va tan de la patada que aunque los dos tienen lengua, no pueden decirse nada. A ver, otra vez, a estos hermanos gemelos les va tan de la patada que aunque los dos tienen lengua, no pueden decirse nada. 951-220-4077, nuestro teléfono en cabina, por si tienes la respuesta o tú dices, yo me aviento, claro que sí, no sé si sea o no la respuesta correcta, pero yo me aviento porque descubrí haciendo asociaciones e imaginándome que puede ser esto. Y recuerda que eso es lo mejor de todo, atrevernos a hacerlo. Total, poco a poco vamos a ir dando con la respuesta, ¿sale? 951-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina. Y la adivinanza es... A estos hermanos gemelos les va tan de la patada que aunque los dos tienen lengua, no pueden decirse nada. De noche y de día, la zapatería está de gran fiesta. Pues oigo tocar, si quieres tú te invito a entrar y así verás aquel lugar. Pobre zapatero ya no puede trabajar porque a sus zapatos les dio por bailar. Toditos los chocos del maestro Remendón saltan como locos sobre su tacón. Las zapatillas están muy contentas de haber ido al baile aquel. Y las chancletas tampoco están quietas porque todas bailan bien. Pobre zapatero, no te vayas a enojar, toma un saxofón y ponte a resoplar. porque a sus zapatos les dio por bailar. Los botines viejos que ya no pueden andar bailan de brinquito para no dejar. Si son las botas, aunque ya están rotas, no se quieren ajustar. De puro gusto parecen pelotas por el modo de bailar. Pobre zapatero, no te vayas a enojar, toma un saxofón y ponte a resoplar. Y bueno, antes de comentarte la otra curiosidad, quiero mandar un saludo también al maestro Iván Mesa Pérez, el maestro director de allá en una primaria en Papalutla. Y bueno, pues que él nos ha seguido por aquí, por las páginas de internet. Y pues que pues estamos muy contentos, pues, porque además está compartiendo el programa con sus niños, por lo cual quiero mandar un saludo también a todos los niños de la Escuela Primaria Carlos María Bustamante, allá en Papalutla, y bueno, pues a todos sus trabajadores también, muchas gracias. Por allá estuvimos nosotros con la obra Malas Palabras, y fueron unas funciones bien bonitas, el público bien bonito, bien entusiasta. La verdad es que estuvimos muy contentos y muy a gusto allá en la Escuela Primaria Carlos María Bustamante en Papalutla. Pues un saludo para todas las niñas y todos los niños de esta escuela primaria. Ojalá que estén muy bien, ojalá que estén creciendo, pero súper fuertes y súper inteligentes y estén avanzando, avanzando, avanzando. Y bueno, pues un saludo para el maestro Iván Mesa Pérez, que nos escucha allá en Papalutla. Y bueno, siguiendo aquí con el programa La Boca del Dinosaurio y recordándote nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, te comparto, así Osauri está aquí, dice que, bueno, vamos a compartirlo, Osauri, esta curiosidad que nos encontramos sale. Dice, ¿sabías que este pingüino del que te hablaba, el pingüino emperador, además de que ya decíamos que es capaz de bucear a 255 metros de profundidad, pues también aguanta la respiración durante 5 a 18 minutos? ¡Oh! La verdad es que yo cuando lo leí me sorprendió, porque nosotros no somos capaces de aguantar respiración tanto tiempo, o bueno, por lo menos yo no. Aguanta la respiración, imagínate este pingüino emperador de 5 a 18 minutos, intenta, haz la prueba. Toma aire, tápate la nariz, intenta no respirar y vas a ver que rápidamente necesitamos aire porque no aguantamos tanto. Y bueno, pues también este pingüino emperador alcanza velocidades de ahí en el agua de entre los 40 kilómetros por hora. Digo, ya hemos visto que hay animales mucho, mucho, mucho más rápidos, pero 40 kilómetros por hora también es bastante, ¿verdad? Bueno, pues ahí te dejo la curiosidad para que la comentes con quien tú quieras, ahí en la escuela, en casita, con tu papá, tu mamá, tu primo, tu prima, tu vecino, tu vecina, tu abuelito, tu abuelita, con quien tú quieras, coméntale esto y a ver qué piensan. Son las 7 de la mañana con 21 minutos. Bailar. Si me miras bien, un pingüino verás. Pingüinos El cuento de hoy es Historia de un erizo. Este cuento lo escribe Asun Balsola. Y te comento un poco de Asun Balsola, pues ella nació en España, fue escritora, ilustradora y traductora. Estudió dibujo y pintura en Madrid y su trabajo en libros para niños la llevó a ser una de las autoras españolas de literatura infantil más importante. Obtuvo reconocimientos como el Premio Lazarillo y el Premio Nacional de Ilustración. Bueno, pues vamos a ver de qué se trata este cuento que se llama Historia de un erizo. Las hojas secas caían de los árboles. Empezaba el invierno y el erizo veía con tristeza cómo las ramas se quedaban vacías de pájaros. El erizo pensó que pronto tendría que buscar refugio en una madriguera, donde se echaría a dormir el sueño invernal. El erizo era pequeño, redondo y tenía todo el cuerpo cubierto de púas. Cuando acabó el invierno, despertó, salió al sol y vio que el campo estaba verde, verde y lleno de flores. Miró a su alrededor, pero estaba solo. No había nadie con quien hablar, jugar y pasear. Así que salió en busca de un amigo. En la pradera cercana al bosque, se encontró con un conejo gordo que estaba muy ocupado lamiéndose el lomo para mantener su piel reluciente. El erizo le dijo: "Hola, conejo. ¿Quieres jugar conmigo?" El conejo se quedó mirando a aquel extraño animal y cuando descubrió las agudas púas, sintió miedo de que le arañara su lustrosa piel. Entonces le volvió la espalda al erizo, salió corriendo y desapareció entre las matas. El erizo se quedó solo otra vez. Entre hierbas y flores se encontró con una ardilla de pelo rojo y enorme cola, que estaba muy ocupada pelando bellotas y avellanas. El erizo le preguntó: "Hola, ¿quieres ser mi amiga?" La ardilla, al ver las púas del erizo, tuvo miedo de que la atacara y le quitara sus avellanas y bellotas. A grandes saltos salió corriendo, moviendo la cola y sin responder a la pregunta del erizo. El erizo, cada vez más triste, llegó al estanque de los patos. Mamá Pata tomaba el sol en la hierba mientras los patitos chapoteaban en el agua. Cuando vieron acercarse al erizo, antes de que él dijera nada, Mamá Pata se llevó a sus patitos lejos de allí para que aquellas púas no le hicieran daño a sus hijitos. en la pradera, el erizo se encontró con un ratón de campo. ¿Quieres que seamos amigos? Le preguntó, pensando que al fin y al cabo, el ratoncito era como de su familia. No, ¿por qué me picas? Porque picas, no. Contestó el ratón y se metió en su madriguera moviendo el rabo. El erizo se fue a caminar por el mundo. Todo era tan bonito, los colores de las flores y su buen olor, la hierba brillante y el bosque con sus mil ruidos, el sol amarillo que se metía por cada rincón y lo alegraba todo. Pero él estaba solo con sus púas, que le impedían tener amigos. De pensar que nadie lo quería, se echaba a llorar a cada rato y con los ojitos llenos de lágrimas ya no veía ni las flores, ni las plantas, ni nada de nada. Chocó con algo muy, muy duro. Creyó que era una piedra, pero enseguida se dio cuenta de que era una gran tortuga que le preguntó muy amablemente: ¿qué te sucede? ¿Por qué lloras? Es que todos huyen cuando ven mis púas, contestó el erizo. Y no tengo a nadie con quien hablar. Bueno. Hay quien tiene púas y quien no las tiene, dijo la tortuga, que era muy sabia. Las púas pueden ser útiles para defenderse de los enemigos. Y además, no es cierto que todos huyan de ellas. A mí, por ejemplo, no me dan miedo porque mi caparazón tiene muchos años y es durísimo. Entonces, ¿podemos ser amigos? ¡Claro que sí!, dijo la tortuga. ¡Súbete a mi espalda y vamos de paseo! Y juntos se fueron a recorrer el mundo y el campo. Y el bosque y las flores le parecieron al erizo más, pero más hermosos que nunca. Colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí el cuento de historia de un erizo. Y pues yo me preguntaría si alguna vez has visto que a alguien le suceda esto, o te ha pasado a ti, o tú has hecho parte de esto. A veces no logramos aceptar a las personas tal como son, sabiendo que así son y que en ellas podríamos encontrar un gran tesoro, pero un gran tesoro de amistad que podríamos aprender juntos, podríamos aprender juntas, juntos, ¿verdad?, de estas personas, y a veces las rechazamos por su apariencia o porque alguien nos dijo algo de esa persona y ya ni siquiera intentamos hacer, abrir una relación allí y ya nos ponemos un escudo y rechazamos a las personas. Bueno, pues aquí está este cuento de historia de un erizo que pues habla sobre la amistad y la aceptación. Y pues la pregunta es esa, si a ti te ha pasado algo como el erizo o tú has hecho algo como la tortuga, ¿de qué lado te has puesto, de qué lado has vivido la historia? ¿Y qué harías si de pronto llegara una persona en una condición, claro, no con púas como el erizo, porque es una metáfora, pero aceptarías de pronto intentar una amistad o la rechazarías de inmediato? Pues ahí te dejo este cuento de historia de un erizo y ojalá pues puedas comentarlo con alguien por allí y platiquen acerca de esta historia del erizo. Continuamos con tu programa La Boca del Dinosaurio, son las 7 de la mañana con 35 minutos. Y te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Qué bonita es, amigo, contigo compartir lo mío. Me gusta estar contigo, saltar y trepar, jugar a la pelota, correr sin parar. En el parque y en los columpios, en tobogán tirarnos juntos. Y cuando somos muchos, cuando alguien pide algo, por favor. perdón. Cuando alguien pide algo, por favor, suena mejor. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Pues ahora hay que prepararse para estar con el trabalenguas, para pronunciar este trabalenguas. ¿Listo, lista? Entonces vamos a hacer nuestros ejercicios para poder calentar los músculos de nuestra boquita y poder pronunciar bien este trabalenguas. A ver, abrimos la boca enorme, enorme y la cerramos. La abrimos enorme, enorme, la cerramos. La abrimos enorme, enorme, y la cerramos. Ahora vamos a decir e u e u e u e u e u e u e u e u e u e u. ¿Sientes cómo van trabajando los músculos de la boquita? Se va cansando, ¿verdad? E u e u e u e u e u. Eso, eso es para calentar los músculos. Ahora abrimos grande nuestra boca, sacamos la lengua muy larga, larga, larga, larga, y la metemos. La sacamos muy larga, larga, larga, la metemos. La lengua larga, larga, larga, larga, y la metemos. Ahora la lengua fuera, y tratamos de tocar con la punta de nuestra lengua la oreja derecha, la oreja izquierda. Oreja derecha, oreja izquierda, oreja derecha, oreja izquierda, oreja derecha, oreja izquierda. Eso, vamos a intentarlo cada vez más. Y ahora con la punta de la lengua igual vamos a tratar de tocar nuestra punta de la nariz y la barbilla. Punta de la nariz, barbilla, punta de la nariz, barbilla, punta de la nariz, barbilla. Eso es. Y vamos a repetir. Eso, listo, lista. Bueno, pues a ver, este trabalenguas, a ver si no está tan complicado. Osauri aquí también está listo para escuchar el trabalenguas. Y dice, los cojines de la reina, los cajones del sultán. A ver, los cojines de la reina, los cajones del sultán. Eso, despacio, despacio y después más rápido. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Eso, ahí lo voy a dejar. Mira, ya se están equivocando aquí. Ah, de eso se trata, pues también de hacerlo divertido, ¿verdad? De estar trabajando los musculitos de nuestra boca, pero también de hacerlo divertido. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Eso, bueno, pues ahí lo vamos a dejar para que te lo vayas aprendiendo, lo vayas repitiendo despacio y al ratito intentamos más rápido. ¿Te parece? Sale, pues. Son las 7 de la mañana con 42 minutos y te voy a dejar con una canción que canta Luis Pesetti, que se llama Hay un palo y que es también un juego de memoria por allí. Saludo para los cajonos también, que nos escuchan, es cierto, nos escuchan allí los cajonos. Saludo para Hay un palo también. En un hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo en un hoyo en el fondo de la mar. Hay un palo, hay un palo, hay un palo en un hoyo en el fondo de la mar. Hay un clavo en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un clavo en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un clavo, hay un clavo, hay un clavo en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. ¡Viene! Es la parte de la bailadera y la gozadera. Hay un hilo en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un hilo. Hay un hilo, Hay un hilo en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un nudo en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un nudo en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un... Hay un dedo en el hilo, en el nudo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un dedo en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay un dedo, hay un dedo, hay un dedo. Algunos están haciendo guajes. No me... Hay una uña en el dedo, en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay una uña en el dedo. Hay una uña, hay una uña, hay una uña en el dedo, en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Saca a bailar a su pareja, por favor. Hay una mancha en la uña, en el dedo, en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay una mancha en la uña. Perdón, les digo lo que hacen algunos. Nada más mueven la boca y la lengua. Y se creen que uno no se da cuenta. Vamos. Hay una mancha en la uña, en el dedo, en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay una mancha, hay una mancha, hay una mancha. El último. Hay una pulga en la mancha, en la uña, en el dedo, en el hilo, en el nudo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay una pulga en la mancha, en la uña, en el dedo, en el nudo, en el hilo, en el clavo, en el palo, en el hoyo, en el fondo de la mar. Hay una mancha. ¡Una pulga! Hay una pulga en la mancha. Para que vean qué feo se ve cuando se equivoca. En el fondo de la mar. El refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa una idea, consejo o enseñanza que te comparto el día de hoy, dice así. A ver si tú lo has escuchado por ahí. Dice, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Lo has escuchado? Y te has preguntado, ¿y qué quieren decir con esto que el que mucho abarca, poco aprieta? Es como si, ahorita se me viene una imagen, como si uno de pronto quisiera abrazar el tronco de un árbol muy gigante. A ver, inténtalo alguna vez y verás que en realidad no puedes apretarlo, no puedes ajustarlo porque, bueno, pues es muy grande, ¿verdad? Y bueno, pues este refrán, este proverbio nos enseña que no hay que ser avaricioso. Es mejor cuidar y mantener lo que uno tiene. A veces queremos muchas cosas, estar en muchas cosas y no podemos rendir en todas, solo en una o en dos, pero queremos estar en todas, ¿verdad? Y pues los resultados, pues se ven, son disminuidos en todas las cosas, que si tú solamente hicieras una o dos cosas, bueno, pues los resultados serían mucho más grandes y más efectivos. o el querer tener muchísimas cosas, ¿verdad? O sea, pues no, o sea, con pocas cosas podemos estar, con pocas cosas podemos seguir. Entonces acuérdate que no hay que ser avaricioso, es mejor cuidar y mantener lo que uno tiene. Y bueno, pues ahí tienes ese refrán, ese proverbio que lo puedes utilizar cuando tú te encuentres en una situación en la que puedas decir: el que mucho abarca, poco aprieta. Son las 7 de la mañana con 49 minutos. Un saludo para Quique. Onitocracio, sus tres hermanos viven con mamá y papá. Solo Onitocracio está siempre enojado. Él quiere algo extra, él quiere más. A mí, Onitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. A mí, Onitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. Papá le está un dulce y él quiere otro más. Mamá le está un beso y él quiere dos. Si miran un cuento, el libro es de él. Si sobra un postre, lo quiere comer. A mí, Onitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. A mí, Onitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. Onitocracio siempre dice: lo bueno le pasa a los demás. Que no tengo suerte, que no tengo nada, nada le pasa nunca jamás. A mí, Onitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. A mí, Onitocracio, no seas así. Ay, cambia pronto y serás muy feliz. La gracia en la vida está en compartir. Que si se conversa, lo miren a él. Que si hay una fiesta, lo inviten a él. 51-220-4077, nuestro teléfono aquí en cabina, por si nos quieres mandar un mensajito, hacer una llamada, decirnos algo, cualquier cosa será bienvenida. Y bueno, pues nuevamente te voy a repetir la adivinanza y a ver si se te ocurre algo para adivinarla, por supuesto, ¿verdad? 951-220-4077, teléfono en cabina. Y dice la adivinanza así: a estos hermanos gemelos les va tan de la patada que aunque los dos tienen lengua, no pueden decirse nada. A ver, ¿se te ha ocurrido algo? A estos hermanos gemelos les va tan de la patada que aunque los dos tienen lengua, no pueden decirse nada. ¿Una pista? ¿Quieres una pista? A nadie se le ha ocurrido la respuesta, ¿eh? Todavía. A estos hermanos gemelos les va tan de la patada que aunque los dos tienen lengua no pueden decirse nada. Te voy a dar una pista. Se trata de una prenda de vestir. ¡Ay! Ya te dije una pista bien grandísima, ¿eh? A estos hermanos gemelos les va tan de la patada que aunque los dos tienen lengua no pueden decirse nada. Y bueno, pues ahí vamos a estar esperando nuevamente la respuesta aquí al 951-220-4077. Osauri, calma. Espera. Casi, Osauri, pero todavía no. Ya, sí, mira, también está aquí intentando. Muy bien, Osauri, pero casi. Por ahí vamos, hay que seguir intentando, eso es. A estos hermanos gemelos les va tan de la patada que aunque los dos tienen lengua no pueden decirse nada. Y continuamos aquí con tu programa La Boca del Dinosaurio, un programa hecho para ti y para ti. Son las 7 de la mañana con 53 minutos. Música. perdido muchas cosas y unas eran de comer. Díganme de las que nombro, ¿cuáles eran de comer? Una mesa, una ventana, tres galletas y un jabón, seis tomates, una piña, un buen libro y un melón. Tres galletas, seis tomates, una piña y un melón. Son las cosas que buscamos, déjenlas en el mesón, déjenlas en el mesón. Se han perdido muchas cosas y algunas para jugar. Dígame de las que nombro, ¿cuáles son para jugar? Seis bolitas, unos panes, un tornillo, una muñeca, una llave, una pelota, dos velas, una paleta. Seis bolitas, la muñeca, la pelota y la paleta. Son las cosas que buscamos, déjenlas en la maleta, déjenlas en la maleta. Se han perdido muchas cosas y unas prendas de vestir. Digan cuáles de estas cosas son las prendas de vestir. Calcetines, zapatillas, una torta, pantalones, un zapallo, dos lechugas, un sombrero y tres Nanza, ratones. Hay que bajarle a tu radio porque está haciendo interferencia. Bueno, bueno. Bueno. Oye, ¿tienes la respuesta a la adivinanza? Sí. ¿Sí? Ah, a ver, ¿cuál es la respuesta? Oye, hay que bajarle también a tu radio porque está haciendo interferencia. A ver, ¿cuál es la respuesta, Daris? ¿Está ciego? ¿Cuál? ¿Es ciego? ¿El qué, perdón? Bueno, bueno. ¿Hola, ciego? Ah, no. Te voy a decir otra pista. Es una prenda de vestir que usamos también en los pies. ¿Malla? No. Que usamos ¿tenis? En los pies. ¿Tenis? Ah, sí, tenis. Muy bien, Daris. Oye, eres rápida, ¿eh? Tenis o zapatos también, ¿verdad? Uh-huh. Oye, Daris, mira qué rápida fuiste, ¿eh? Uh-huh. Oye, Daris, ¿quieres mandar un saludo para alguien? Sí. ¿A quién quieres mandarle un saludo? A mi abuela. Ajá, ¿tu abuela? A mi abuelo. ¿A tu abuelo? A mi tío. ¿A tu tío? Mi tía. ¿Tu tía? A tu otra abuelita. Ajá. Oh, oh. Creo que se desconectó. Creo que se desconectó nuestro teléfono. Pero bueno, ahí está Daris. Daris, si me alcanzas a escuchar, porque mira, mi teléfono se desconectó. Muchas gracias, le mandamos un saludo a tus abuelitos, tus abuelitas, tus tíos, tus tías, a tu mami, a tu papi, a tu hermano. A ti también te queremos mandar un saludo bien, bien grande. Y date las gracias porque mira, nos diste la respuesta a la adivinanza bien rápido, ¿ves? Muchas gracias, Daris, un saludo. Disculpa, mira, mi teléfono se desconectó aquí, pero ya está bien otra vez. Pero bueno, un saludo para Daris. Gracias, Daris, por la respuesta de adivinanza. Que te vaya muy bien en la escuela hoy, que te diviertas mucho, que aprendas mucho, que sea un día, pero bien, bien especial, bien bonito para ti. Bueno, y nos estamos escuchando pronto, Daris. Gracias por la respuesta. Pues ahí está. Daris nos dio la respuesta a esta adivinanza que dice: a estos hermanos gemelos les va tan de la patada que aunque los dos tienen lengua no pueden decirse nada. Ella dice, ¿los tenis? Claro, los tenis, los zapatos también. ¿Recuerdas que pues los tenis, los zapatos tienen lengüeta, que le llamamos, o lengua, que es esta parte que está debajo de las agujetas, que a veces se sale o se anda yendo de un lado para otro? Esa es la lengua de los zapatos, la lengua de los tenis? Y bueno, pues sí, efectivamente, la respuesta es los zapatos. Pues muchas gracias, gracias Daris, gracias a la familia de Daris, gracias Julieta, Rolando, Lalito, pues, que está estudiando por allá lejitos, pero que también le mandamos muchos saludos. Muchas gracias por acompañarnos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Vamos a continuar, son las 7 de la mañana con 59 minutos. Y bueno, pues el poema que te voy a compartir el día de hoy viene en el libro Poemas con Sol y Son, poesía de América Latina para niños y niñas, por supuesto. Y este poema que te voy a compartir, a ver, que está, déjame, perdí la página, pero aquí la tengo ya rápidamente. Este poema se llama, bueno, primero te digo, lo escribe Gabriela Mistral, que es una escritora de Chile, o bueno, fue una escritora de Chile, y se llama La Rata. La Rata se llama este poema, que dice: una rata corrió a un venado, y los venados al jaguar, y los jaguares a los búfalos, y los búfalos a la mar. Pillen, pillen a los que se van, pillen a la rata, pillen al venado, pillen a los búfalos y a la mar. Miren que la rata de la delantera se lleva en las patas lana de bordar, y con la lana bordo mi vestido, y con el vestido me voy a casar. Suban y pasen la llamada, corran sin aliento, sigan sin parar, y vuelen por la novia y por el cortejo, y por la carroza y el velo nupcial. Muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, él muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca teque teque, tiki tiki, los toco toco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva fue el comentario, porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. En medio de un monte muy bonito, en la cercanía de Iguazú, hubo un casamiento muy hermoso, lleno de alegría y mucha luz. Se casó la bella tacataca con un tacataca muy señor, que con lucecitas muy brillantes, él muy galante la conquistó. Al casamiento de la bella tacataca se vino toda la parentela, los tacataca teque teque, tiki, los toco toco y también los tucutucu. Y en esa noche de alegría y de festejo, en la gran selva fue el comentario, porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Porque las luces de toda la tacataca iluminaron todo el monte sin parar. Antes de continuar con el trabalenguas, quiero mandar nuevamente un saludo a Daris. Daris, que nos llamó hace rato para darnos la respuesta de la adivinanza. Muchas gracias, Daris. Que te vaya muy bien en el preescolar. También quiero mandar un saludo a Ernesto. Ernesto, que nos escucha allá en casita. Amadeo, que también probablemente ya salió para la escuela porque él está en la primaria. Pero bueno, un saludo también para ahí, por ahí, para Amadeo. Y ahora sí, vámonos con el trabalenguas. Ya lo memorizaste. Vamos a tratar de repetirlo rápido, rápido. Está complejito para repetirlo rápido, pero vamos a poner mucha, mucha atención. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Más rápido. Vamos, Osauri, también ayúdanos. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. ¿Cómo te ha ido con este trabalenguas? Ah, sí, Osauri dice que de pronto dice otras palabras. Bueno, a veces nos sucede, ¿verdad? Pero bueno, ahí te lo dejo para que lo compartas con tus amigos y se diviertan un rato con este trabalenguas. Los cojines de la reina, los cajones del sultán. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Estamos aquí en tu programa La Boca del Dinosaurio. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077. Ah, y una recomendación. Cuando nos hagas una llamada, vamos a bajarle un poquito a la radio. Bueno, más bien desde allá de casita, tú bájale un poquito la radio para que no se vicie nuestra señal y nos podamos escuchar muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Ni despierto como todas las mañanas. Don Enrique del Meñique tiene ganas, muchas ganas de tomar su desayuno con 14 medias lanas. Don Enrique tiene casa con muchísimos jardines y por entre sus rosales se pasea con patines. Pero ay, esa mañana se enganchó los pantalines. Se imaginan qué porrazo, se imaginan qué caída. Allí cerca lo esperaba una mesa bien servida. Don Enrique de nariz se cayó en la que pataleaba los bomberos accidentes. Nadie lo escuchaba, pero en el balcón de enfrente, atraído por los gritos, asomó si un elefante. Estiró bien la trompita tras las rejas de su cucha, pero el pobre era tan miope que después de mucha lucha, en lugar de Don Enrique levantó una cucarucha. Pero al fin llegó el bombero, todo envuelto en una cinta. Lo que había en su manguera no era agua sino tinta, y empuñaba en vez de la lectura, elogio del libro y alabanza del placer de leer, de Juan Domingo Argüelles, te comparto este otro pensamiento del autor que dice: la lectura no debería ser un signo de distinción social, sino un sentimiento de satisfacción individual, una sensación de alegría, de gozo, pero no un certificado de honorabilidad y nobleza. Las personas no son mejores porque hayan leído más libros que otras, sino por la capacidad que tienen para comprenderse a sí mismas y comprender a los demás. La inteligencia no es otra cosa que saber utilizar las capacidades para sobrevivir satisfactoriamente, pero sin pasar por encima de los demás. Si los libros nos enseñan a tener más tolerancia y más solidaridad con nuestros semejantes, sean lectores o no, es legítimo sospechar que leer todos los días, así sean los más grandes libros, ha sido tan solo tiempo perdido. Castellano y que con su acento urbano a todos maravillaba. El perro se acompañaba de un gato descolorido que no decía ni un maullido y que con mustiapatía al perro siempre seguía, misterioso y escondido. Llegó y con ella reportajes y entrevistas con etiqueta de artista. El perro fue gran estrella. En libros plasmó su huella y en un momento dorado el Nobel le fue otorgado por su canino saber. Todo era hilar y coser y el gato siempre a su lado. Habrás sospechado, este mágico relato con un perro y con un gato tenía su gato encerrado. El misterio fue aclarado, el perro hablar no sabía, ni cantar, ni hacer poesía, ni escribir, ni un garabato. Lo que pasa es que era el gato experto en ventriloquía. Con ella reportajes y entrevistas con etiqueta de artista. El perro fue gran estrella. En libros plasmó su huella y en un momento dorado el Nobel le fue otorgado por su canino saber. Todo era hilar y coser y el gato siempre a su lado. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, saludos para Quique nuevamente, que hace rato anduvo aquí, estaba aquí en la cabina. Quique es parte del equipo de aquí de la radio y que muy pronto escucharemos nuevamente su programa por allí. El Nocturno. A ver, Quique, ya te comprometimos. Bueno, pues también quiero mandar saludos y felicitaciones a todas las personas que hoy cumplen años, que festejan algo el día de hoy. Todas las personas, niños, niñas, adultos, adultas, jóvenes, jóvenes también, pues que la pasen muy bien, que sea un día especial, que todos los días sean especiales. ¿Por qué no? Porque solamente queremos que nuestro día de nuestro cumpleaños sea especial. Bueno, es especial porque en ese día nacimos, sí, pero que todos se vuelvan igual de especiales, ¿no? Bueno, pues saludos y los dejo con esta canción que se llama Hoy es tu cumpleaños, de Javier Gil. Chang ya chu etchme hadagok shpik tam hao kuam nanot medan nenapuk nenawet spots taknik cuz that mets kap shmuk a cham ha Yen hukyachten öt met dame dek Gedrag doen, gedrag eek Er stamp ja dat doen Mai schu, mai gemu Spat, schees Het stout goed dat Den dechim dag nu guk tuk chamet nui Moyen bios kukui ap chamet mgashen rö Chamet mgashen rö Chamet mgashen rö Moyen bios kukui ap chamet mgashen rö Chamet mgashen rö Моем дяс кухує пхади го A wop mokiem A dom dzem A dom myk ne duc Cham na miecie Kłoć ma zan ma gęgon Hyc mgu nokt Hyc mach tak tyc na styk szyt Mok szy siet Kaj mi chun me cim chyn szkak bić Моем без кухує чамець гашу жу чамець гашу жу чамець гашу жу Моем без кухує чамець гашу жу чамець гашу жу Моем без кухує хадго Моем дяс кухує хадго Llegamos a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio y pues como siempre antes de terminar, pues es el momento también de los anuncios. No sé si... Sí, Osauri, tienes... ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Oh, qué caray! Les decía que por acá está haciendo un poco de frío, la nube nos está abrazando y bueno, aunque estamos... casi casi llegando al equinoccio de primavera, pues de todas maneras los climas cambian frecuentemente y ahora tenemos un poco de frío, pues espero que ahorita voy a llegar a tomar mucha vitamina C para que no me agarre la gripe ni la tos. Bueno, antes, ¿algún anuncio tienes, Cayo? Bueno, pues los talleres del Centro Social Ayuc, ya del proyecto, los talleres sabatinos para las niñas y los niños que aún no se integran y que quieren integrarse, pues estamos allí. ¿Cómo? Quedan pocos lugares. Tenemos, ya sabes, tenemos grupo de preescolar y grupo de escolares, porque cada uno, bueno, pues toma talleres a diferente horario, cada quien en su grupo. Y bueno, pues para inscribirte tienes que ir acompañado de tu papá, de tu mamá o de algún responsable tuyo, algún tutor, una persona adulta, mayor de edad, para que te puedas inscribir allá a los talleres del Centro Social Ayuc, los talleres de los sábados. Y pues también te platico que tenemos la biblioteca allá, que puedes ir a leer libros y también a pedir prestados libros. No son libros de consulta, son libros de literatura, y tenemos libros desde rangos de edad para bebés hasta para adultos. Así que pues puedes ir, tenemos libros muy bonitos. Como te decía, los libros que yo te leo aquí son de allá de la biblioteca, ese que te leí de Historia de un erizo, el libro de poemas, el libro de que trae frases sobre la lectura, el libro de adivinanzas, pues son de allá de la biblioteca, así que puedes acercarte a la biblioteca, te podemos prestar libros también siempre y cuando nos lo regresen. Un mensaje para las personas que nos alcanzan a escuchar y que tienen libros de la biblioteca y que aún no nos han entregado los libros, que por favor nos los regresen para que otras puedan disfrutar también de esas lecturas. Si tienes en casita algún libro que tiene el sello del Centro Social Ayuc, es que ese libro pertenece a la biblioteca. Recuerda, hay que ser responsables y hay que devolver lo que no es nuestro si nosotros queremos que nos devuelvan las cosas que prestamos en la vida, ¿verdad? Pues hay que devolverlas también. Y bueno, pues creo que no hay más anuncios. Así tiene un anuncio por allí. Y construimos cosas y jugamos al iglú. Y es muy divertido. Me siento honrada cuando juego con otros niños que no conozco. Así es que son mis emociones. Yo estoy en ping pong. Yo estoy en pintura, en lectura y en computación y nada más. Yo estoy en Atrápame si puedes, ping pong, y en cuento. Gracias. Bueno, son las voces de los niños y las niñas que nos acompañan allá en los talleres. Y bueno, pues para que te acerques, para que veas que sí se disfruta, sí se divierte. Nos divertimos todos porque todos compartimos experiencias allá a través del juego. Pues recordemos que con el juego vamos aprendiendo pues las cosas de la vida y a resolver también las cosas de la vida. Así que bueno, pues si quieres divertirte un rato, si quieres compartir un rato, si quieres que podamos aprender un rato, pues acércate allá a los talleres del Centro Social Ayuc. Allí vamos a estarte esperando este sábado y los próximos sábados también. Y también quiero mandar, antes de irnos, un saludo para todos los niños y las niñas de la banda que se están preparando bien fuerte para su correspondencia allá en la comunidad de Zacatepec. Próximamente irán a Zacatepec a corresponder. Pues Le están dando duro a los ensayos. Un saludo para todos ellos. Y un último saludo para, espero que no se haya ido ya a la escuela. Y bueno, si ya se fue, de todas maneras por ahí pasen el mensajito. Un saludo para Ruth. Ruth, que es una niña que bien seguido va a la biblioteca, se lleva libros, los lee y después pues alcanzamos a comentar algunos por allí. Un saludo para Ruth, que además dice, ya estoy invitando a algunos niños para que vengan acá a los talleres, porque la verdad es que ya se la pasa muy bien. Así que pues un saludo para Ruth. Y ahora sí, nos despedimos, Osauri y yo, nos despedimos de todos ustedes, de todas ustedes, y deseándoles pues, que tengan una semana estupenda y que reciban todos los regalos que la vida nos da a cada instante. Solamente hay que estar abiertos, perceptivos para recibirlos. Están mis neuronas contentas por las historias que inventas. Están mis neuronas revueltas cuando me das tantas vueltas. Están mis neuronas muy tristes si la verdad me escondiste. Están mis neuronas contigo cuando me dices amigo. Qué bello es pensar contigo y sentir. Qué bello es soñar despiertos y vivir. Qué bello es sentir contigo y pensar. Qué bello es vivir despiertos y soñar. Están mis neuronas en vela, si escapa tu centinela. Están mis neuronas perdidas, cuando me petas las pilas. Están mis neuronas a tope, si pintas un monigote. Están mis neuronas felices, si cosas buenas me dices. Qué bello es pensar contigo y sentir. Qué bello es soñar despiertos y vivir. Qué bello es sentir contigo y pensar. Qué bello es vivir despiertos y soñar. Están mis neuronas tranquilas cuando tú no me vacilas. Están mis neuronas nerviosas cuando me gritas, me acosas. Están mis neuronas tan solas cuando te vas a tu bola. Están mis neuronas espejo bailando con tu reflejo. Qué bello es pensar contigo y sentir. Qué bello es soñar despiertos y vivir. Qué bello es sentir contigo y pensar. Qué bello es vivir despiertos y soñar. Esta fue una producción de Carapacho Teatro. Voz y conducción, Nina. controles técnicos, Caio. Ayutla Mije, Oaxaca, 2019.